amor. Es el calor que me das. Vienes y me quemas a fuego lento. En la Radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa Puente Alto Puede Más, con grandes invitados, temas de conversación. Y el día de hoy, un tema muy importante que es un aporte a nuestra comunidad en el ámbito de la cultura, para que todos recordemos lo importante que va a ser esta fecha. Bienvenidos al programa, un gran saludo a Javier Soto y sus invitados. Adelante, Javier. Gracias, Juan Carlos. Hola, bienvenidos a todos los amigos y amigas que nos escuchan por Radio Puente Alto. Estamos en un nuevo programa de la Fundación Puente Alto Puede Más. Bueno, en esta ocasión vamos a conversar sobre el Año Nuevo Mapuche, el Huitripanto, que se celebra entre el 21 y el 24 de este mes. Para eso tenemos a importantes invitados. Primero acá saludar a Soledad Barría, panelista estable. Muchas gracias, Soledad. Hola, muy buenos días todavía. Buenos días. Buenos días todavía. También tenemos a don José Nahuel, que es integrante de la organización Aliwen Domo Puente Alto, sí, ¿cierto? Sí, que también estuvo en la semana pasada, así que muchas gracias por la asistencia. Y a don Vicente Moyano también, puentealtino, que también viene a conversar sobre el tema. Muchas gracias, don Vicente, por estar acá. Buenos días. Bueno, para comenzar podemos hablar, ¿qué es el Huitripanto? ¿Cómo nace esta? Tal vez don Abuelo usted nos puede... Ya, bueno, buenos días a todos los auditores de Radio Puente Alto en este programa Puente Alto Puede Más. Bueno, el Huitripanto, en realidad, como para clarificar... nosotros estamos tratando de ir superando esta etapa del Huitripanto, porque el Huitripanto significa año nuevo, y el año nuevo es una es un concepto más bien más huinca, claro, por el Huitripanto. El Huitripanto significa la vuelta de la vida, o la vuelta del sol, ¿eh? O la vuelta que nos vamos acercando al sol a partir de ahora, empezamos, a partir del 21 al 24. Por eso que, pero es un concepto, así como muchos conceptos, por ejemplo, que son no son propios nuestros, como el concepto cosmovisión, una infinidad de conceptos que ayudan mucho, ¿no es cierto?, para poder lograr esta interculturalidad que también nosotros lo estamos propiciando y que tanto la sociedad chilena la necesita. Sí, adelante. Sí, yo quisiera referirme, bueno, saludar primero a todas y todos los que nos escuchan, también a los Lamien, Mari Lamien, y a los otras personas de los otros pueblos originarios, porque si bien nos convoca aquí Javier a hablar, a que veamos lo del Huitripanto, que es como el año nuevo, tal como dice Nahuel, en realidad lo importante quizá es que acaba de pasar el solsticio, ¿no? El solsticio de invierno, en que pasamos desde el otoño al invierno, y que por lo tanto entre el 21 y el 24 se produce, en realidad fue el martes, ¿no es cierto?, el solsticio mismo. Sin embargo, en todos estos días alrededor, muchos de nuestros pueblos originarios celebran esto que ha señalado José, que es cómo cambia el curso del sol, ¿no es cierto?, más bien de la tierra alrededor del sol, y pasamos de un ciclo a otro ciclo. Entonces, esto que en el pueblo mapuche es el Huitripanto, también es celebrado o es por muchos otros de nuestros pueblos originarios, como los aymaras y otros. Entonces yo creo que es una buena fecha, y así que agradezco la posibilidad de estar acá para que nos acerquemos a lo que son las raíces de nuestros pueblos originarios, que yo creo que es lo central, ¿no es cierto?, de poder reconocernos en esas raíces. Bueno, don Vicente, también conversamos fuera de acá, al aire, por decirlo así, y también me gustaría su opinión acerca de este tema, porque usted me decía que tiene otro nombre por Claro, el pueblo aymara tiene como nombre Marataca o ¿cómo se llama? Machacmara. Bueno, yo hablo de la perspectiva, como no es el caso de Nahuel, que él, una gracia divina del pueblo mapuche, que tengo un respeto tan grande por él, por su pueblo, y me suma a la lucha también de su pueblo, de esa recuperación histórica, ancestral y de inmemorable historia, porque la historia no, todavía no está contada bien, bien contada. Asimismo, en los pueblos quichua aymara o aymara quichua, que son nuestros también, que son de parte de nuestro Chile, aunque ellos tampoco se sienten tan partícipes de sentirse chilenos, puesto que sienten que han estado tan postergados, sobre todo las culturas aymara en el alto altiplano, usurpando agua, ensuciando lo que ancestralmente se le ha entregado a este pueblo, me refiero a Chile. Y en mi condición de comunicador social tomé hace muchos años un camino que me conduciría a estar 21 años, perdón, en la radio Puente Alto, a través de un programa que se llama Guerreros del Arco Iris. Aprovecho de saludar a toda la gente que escucha, a los Gilata, Uyakitanaka, Kamisaraki, porque a través de esta cultura he aprendido tantas cosas, la humildad que debemos de tener frente a la naturaleza, el respeto hacia los pares, la importancia de que todos tenemos que estar, que todos somos importantes para un país, todos somos importantes. Para las comunidades serán los Hachatata, los Amautas, los Loncos. Para nosotros también las canas son un sinónimo de sabiduría, a la cual tenemos que volver la vista, ya volver nuestros ojos a nuestros antepasados, a respetar a aquellos que ya han tenido más vida que nosotros y que han sabido llevar ciertas vicisitudes que nuestro país las ha tenido reiteradamente. Entonces, pero no olvidar a nuestros pueblos ancestrales, no olvidar que ellos son habitantes primitivos de esta tierra y ellos, a través de su condición oral y musical también, por no decirlo, y también en la danza, en las expresiones, han podido demostrar que son un pueblo de paz, y a través de la paz, a través de la armonía, de los colores, de la huipala, poderosa huipala, han podido sacar la voz. Hoy día hay aprovecho de mandar un saludo así en la onda, que sabemos que nos escuchamos a través de la línea del computador, para no hablar una palabra que no me gusta decirla, menos delante del hermano aquí Nahuel, estar hablando en Americitation, medio raro. Ok. Dejémoslo ahí. Así que, pero eso, vengo un poco a conversar de lo que es el Machacmara. El Machacmara, para la cultura más conocida como la cultura quichua inca, existía dentro de su calendario astral, estaba el Intihuatana, que está ahí en la altura del Machu Picchu, que era justamente respetarlo. Los solsticios y los equinoccios que tenía la tierra, la importancia que tiene nuestra madre tierra, nuestra Ñuquemapu, nuestra Pachamama, para todos nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer en estos 21 años, Guerrero del Arco Iris? Difundir a través de la música, a través de las quenas, de la sicuspusa o zampoña, como le diría el español, representar una cultura que está un poco olvidada y que hay que levantarla. No estoy en contra de los foráneos, creo que soy músico, respeto toda la música, pero si yo no me reconozco en mi folclore, pierdo mi identidad. Así que no puedo olvidar de dónde soy. Y si soy, por eso digo, cuando alguien habla de dónde soy de Puente Alto, nacido, criado, estudiado, trabajado y enterrado los bajos de Mena, seguramente, puentealtino de todo corazón y amo mucho mi comuna, mucho, mucho, mucho, demasiado. Así que por eso estoy aquí, nada más. Así que Gilatas, Cuyacas, Jayaya. Bueno, sí, continuando con el tema, podríamos conversar tal vez un poquito de cómo es la metodología para que la gente se imagine cómo se celebra el Huitripantu, o sea, cómo lo hacen, o también el Machac Mara también. Mira, en un principio el Huitripantu o el Huiñol Tripantu era más familiar, ¿ya? Era más familiar. Y la gente, toda la familia se reunía en la ruca, digamos, el día antes, el día previo, puede ser, si va a ser el 24 sería el 23, si no el 20 y el 21, pero dentro de ese periodo entre el 21 y el 24. Y la gente se juntaba, los ancianos contaban su historia, sus sueños, ¿ah? Y ahí se intercambiaba, digamos, el conocimiento para que las nuevas generaciones la tomaran, ¿ya? Y por supuesto con alimento, con distinto, con carne, con mudai, con todos los alimentos que el pueblo mapuche pueda tener. Y por supuesto que ahí se agradece, el mapuche agradece más que pedir, ¿eh? Agradecemos a la Ñuque Mapo, digamos, a la tierra, de todo lo que nos brinda. Por eso que la queremos y la cuidamos mucho, digamos. Dentro de ese proceso también existen en esta época, y eso lo hacemos en la ciudad, y yo vengo justamente de dos plantaciones de canelo. Una que se hizo en el Jardín Infantil Nocedal, que tuvimos que apurarlo, claro, tuvimos que apurarlo porque era a las 10:30 y tuvimos que pedirle a los niños que llegaran a las 9:00 a.m. porque después tenían otra actividad que ahora se está desarrollando aquí en el Alejandro del Río, otra plantación de canelo, y eso es como habitual en el Alejandro del Río. En todos los consultorios se desarrolla este tipo de actividad de Huitripantu, ¿eh? O Huiñol Tripantu. Entonces, pero en el fondo eso, es una fiesta familiar, pero hoy día se está como en la ciudad, también se hace en las casas, pero aquí tiene otra connotación, por lo tanto tenemos que juntarnos en un lugar más abierto, no, claro, con más gente, digamos, que donde puedan participar los mapuches y los no mapuches, ¿eh? Mm. Entonces, porque también estamos en este proceso de interculturalidad, en que estamos tratando de traspasar ese puente, ¿ah? Donde nosotros hemos sido capaces de cruzar ese puente y somos interculturales. El hecho de que yo esté hablando con este código es porque lo tuve que aprender y aprender bien, ¿ah? Porque si lo aprendía mal se burlaban de mí, entonces tengo que hacerlo bien. Lo que esperamos ahora es que de ese puente el pueblo chileno pueda cruzar hacia el otro lado, ¿ah? Conocer, nosotros conocemos conocemos el código chileno, sabemos cómo funciona, tenemos que hablar también el chihuahua cuando corresponde, ¿no es cierto?, cuando hay que hacerlo, y todo eso, ¿ya? Y conocemos cómo funciona este estado chileno, etcétera, etcétera. Y nos metemos en sus orgánicas institucionales. Ahora esperemos que nosotros, lo que esperamos es que el pueblo chileno pueda ser capaz de cruzar hacia nuestro mundo. Claro, la inclusión, ¿ah?, entre ambos, claro, mundos. Entonces, cuando hablamos de interculturalidad, hablamos de eso, queremos intercambiar estos conocimientos. En el fondo, eso es lo que buscamos con esto del Huitripantu, donde lo que hacemos es renovar la energía, este cambio de ciclo, ¿no es cierto?, que hablaba la doctora. Tiene que ver con eso, o sea, tiene que ver con el cambio de energía, con el cambio de actitud, con el cambio de esta actitud positiva que debemos llevar de aquí en adelante, ¿ah? Porque pasamos un año completo, ya estamos como cansados, pero hoy día ya nos levantamos con nuevos bríos, con nueva energía y empezamos un año nuevo. O sea, todas las actividades, todas las cosas que se empiecen a partir de esta fecha, evidentemente que empiezan con esta nueva actitud, digamos, ¿ah? Entonces, cualquier persona que esté organizando algo que empiece ahora va a empezar bien, porque va a empezar cuando correspondía, no a mitad de camino, ya. Entonces yo creo que en el fondo el Huitripantu, Huiñol Tripantu, es eso, un poco que la gente se junte en algún lugar preestablecido en distintas comunidades y poder, lo que hacemos es equilibrar nuestra energía, en que nos abrazamos, ¿no es cierto?, donde se puedan limar estas asperezas que pueden haber en la comunidad, las diferencias, y eso se hace a través de un plato de comida, a través del baile, a través del qué sé yo, del choique burrún, etcétera, etcétera, y por supuesto también de estos yayipun, que son pequeñas ceremonias espirituales para poder agradecer a esta madre tierra, digamos. Ahora, lo personal, yo terminando el programa, y después me tengo que parar porque voy a un programa de la radio otra radio amiga, ¿no? Radio Bajo de Mena. Ah, Bajo. ¿Ya? Pero a las 7 de la tarde. Pero de ahí yo tomo, me voy a tomar el bus y me voy mañana a las 8 de la mañana, estoy en Temuco para poder estar en el Huachipanto de mi comunidad. ¿Ah? Porque ¿qué comunidad es? La comunidad se llama Valentín Marín y está en la novena región. Ajá. En la novena región. Y está entre el río Quepe y el Cautín, nosotros estamos al medio. Entonces cuando nosotros, yo me crié en ese territorio, entonces cuando nos queríamos ir a bañar, oye, hacíamos una apuesta, vamos al Quepe o al Cautín y corríamos a cualquiera de los dos lados y llegábamos. Entonces, para nosotros eso, defender eso, que es tan lindo, y que no sé, pues por el camino encontrábamos comida, que encontrábamos manzana, encontrábamos pera, encontrábamos mora, encontrábamos maqui, boldo, o sea, comida hay en todos lados. Entonces, nadie anda preocupado de comer, si voy a almorzar o no almorzar. Entonces, eso yo lo viví en mi época y eso es lo que quiero ir a recordar ahora un rato más. Viaje a la novena región. Yo quería hacerle una pregunta a propósito, pero parcialmente él me la contestó. Porque se bañan también de amanecida, entiendo, cuando va a salir el sol. Y si eso también sucede o no sucede en la comunidad de Aymara, me interesaría saber. No, al menos en lo que corresponde a este lado de Chile, no, porque las aguas que se ocupan son aguas que se canalizan para con otro objetivo de las terrazas. El agua es muy importante, Guma. No es así, pero sí se comienza con esta celebración muy similar a los hermanos mapuche, también en la música, la que se toca, los sicuris suenan mucho y se produce como un pequeño carnaval esperando el alba, rompiendo el alba y pidiéndole y respetando y pidiendo en una mesa donde se ofrendan cosas, porque como decía Nahuel, uno tiene que ser agradecido de la Pacha por permitirle vivir en ella, por ser parte de ella. Entonces esa alegría y esa simplicidad de las cosas, que hoy día lo hace mucha falta en este neoliberalismo desenfrenado, es que volvamos la vista a lo que somos. Somos pequeñeces frente a la naturaleza. Lo hemos demostrado, la naturaleza la ha demostrado, sobre todo con Chile. Por eso es que tenemos que ser humildes. Me permito decir una palabra grosera, pero no, weón, sí. Perdón. Humilde es una cosa. Entonces, creemos que importante. Se realiza este Machacmara o Marataca, se pide, se ruega a la Pachamama, se le pide por lo que más importante para ellos, que es el ganado, la siembra de quinoa, que es uno de los alimentos de la papa. Entonces son cosas que son importantes para la vida diaria de cada familia. El altiplano, al igual que en el sur de Chile, donde tuve la oportunidad de vivir y conocer también comunidades de San Juan de la Costa, también es muy sacrificado el altiplano, vivir a 4.000, a 5.000 metros de altura. Se lo digo porque subió hasta esa altura. O sea, bueno, ellos están habitualizados a esa altura, pero imagínense levantarse en la mañana y estar todo congelado, tener que ir a los bofedales a repartir los animales. Entonces es una vida sacrificada, ya, pero que ellos la toman con alegría. Es su vida, es su mundo, es su espacio, el cual ha sido usurpado mil veces, ya, porque hay mucha gente que va a casa, que se saca fotos con los gilatas, se saca fotos, trae para acá todo eso, pero ¿qué le ayuda a ellos, a las comunidades? Entonces, eso es lo que me ha tocado vivir a mí, ¿ya? Como Marataca. Pero acá en esta, al igual que los hermanos mapuche, también ha surgido un movimiento muy grande, a diferencia de los mapuche, que los maimaras son menos, sí, y están habitualizados allá. Si han, se han expandido, están en Arica, están en Iquique, Antofagasta, pero para acá llega muy poco. Entonces, ¿qué ha pasado? Que los jóvenes, en el arco iris de música que ellos tienen, y el colorido y las danzas, ya se han plasmado, sobre todo los niños estudiantes universitarios, han traído eso a Santiago y se ha transformado en verdaderos carnavales, que hoy día se les conoce pasacalle, ya, en donde la juventud se expresa a través de la danza, a través de la música, hacia el agradecimiento, hacia la Pachamama, y eso también tiene un valor. Y ahí caigo yo de perilla, porque no siendo aymara, sí soy puentealtino, y sí respeto esas cosas. ¿Y cómo lo puedo hacer? Bueno, yo, al igual que, como decía el hermano Nahuel, que yo celebré por muchos años el Machacmara en mi casa, en mi hogar, con mi familia, ¿ya? Respetamos mucho la cultura, mucho, mucho. En mi familia se respeta mucho la cultura. Y entonces, después quisimos sacarlo para donde los vecinos. Y fue algo maravilloso, que es donde yo vivo, que es como un oasis, ahí en la Villa Puente Alto. Y ahora lo sacamos con la Junta de Vecinos. Y ahora lo sacamos con la población. Y se va a hacer mañana. Y están invitados. Eso. Pase el aviso, pase el aviso. Sí, mañana a partir de las 7 de la tarde, y quiero darle las gracias al presidente, porque a todo esto no tenemos ni presidente, porque estamos acéfalos, porque están en elecciones, es el Tricer que está mandándonos, pero como somos buenos vecinos y trabajamos la verdadera democracia, que es la democracia poblacional, la más tierna, la más pura democracia, estamos ayudándolo, porque Felipe ha hecho muy buen trabajo. Entonces estamos todos, queremos que él se quede y que sigamos trabajando en pos de todos los vecinos de la Villa Puente Alto. Así que están invitados todos, está invitado usted, pero usted va a estar en otro lado, así que le vamos a hacer en la mesa la rogativa para que va a estar allá con su hermano y bien. Y nosotros vamos a estar con la gente de acá, los va a acompañar Sambo por Siempre de Santiago, nos va a acompañar una comparsa que me río porque una comparsa súper, ¿cómo se llama? Estos niños que no están ni ahí, ¿cómo se llama? No, los que no están ni ahí con nada, nada de municipio, nada de nada de nada. Todo o nada. Nada, intransigente. ellos van a venir también. ¿Esto dónde va a ser exactamente? En la Villa Puente Alto. Vamos a partir a las 7 de la tarde, y después vamos a hacer un consomé que lo va a preparar mi señora con las vecinas, y una sopa y pilla va a compartir, y un pebre, y en la hermandad, más que nada, vamos a compartir el que los dejemos de odiosidades estúpidas que no conducen a nada, que vivamos en un país que sí que es libre, una democracia que nos costó mucho, y que a los pueblos originarios les costó la vida a muchos loncos, y les costó la vida a muchos jefes de comunidades del altiplano, y a tantos otros gente que costó la vida, y esa democracia tenemos que cuidarla. Tenemos que volver a creer en que hay gente buena en este país. ¿Ya? Gente que no podemos ver todo negro, pero también esa gente que empieza a escalar y a subir por los peldaños, que no se olviden que el pueblo chileno está compuesto también por los pueblos originarios. Para que se sientan chilenos de verdad, no los excluyan. Ellos necesitan estar dentro y respetarle sus creencias, toda su idolatría, porque es la idolatría de todos nosotros, vivimos en la misma naturaleza. Eso es Machacmara, para en pocas palabras. Bueno, la doctora me hizo la pregunta, ¿no es cierto?, si nosotros los mapuches nos bañábamos. Pues, claro, es una parte del ritual. Sí, claro. Perdón, no quise preguntar si se bañaban, estaba hablando del rito, no me malentienda. No, ha sido una broma. No, pero de verdad que sí, se hace, digamos, en la amanecida, en todas las comunidades siempre van a estar cerca de algún lago, de un estero, de un río. Entonces, la gente se baña. Entonces es un drama que tenemos hoy día. Hay comunidades que hoy día están secas, ¿ya? Las forestales se tomaron todo el agua, ¿ya? Entonces ese es un drama y que, pero igual de alguna manera se tiene que hacer, ¿ya? Pero en el fondo tiene un sentido. El hecho de bañarse significa sacarse todas las malas vibras, todos los malos, esto, claro, y volver a ser sano y limpio nuevamente. Es el sentido que tiene el bañarse, digamos, ¿ya? Entonces, pero en general, eso es lo que nosotros queremos también transmitir un poco, eso de que el tema del agua es purificador, ¿ya? ¿Y por qué llueve, por ejemplo, en invierno? Es porque purifica la tierra, ¿ya? Es lo mismo, el mismo sentido del que tiene el que nos bañemos al amanecido, es la lluvia del invierno, digamos, para la tierra, para la Ñuque Mapu o la Pachamama, ¿ya? Eso es más o menos el sentido que tiene el tema del... Yo quería hacer dos comentarios de Winca. uno es a propósito de esto del agua que echó la talla aquí José. Yo nunca quise decir que no se bañaba. Al revés, yo quiero contar la historia, porque cuando llegaron los españoles eran harto sucios. Los españoles, bueno, no se bañaban muy seguido. Y de hecho, en América en general, quedaron extrañados los españoles, porque todos nuestros pueblos originarios tenían una cultura de limpieza que era muy impresionante. Desde los mayas, los aztecas, ¿no es cierto?, hasta los mapuches o más al sur, había una cultura de limpieza y de cuidado por el cuerpo que los españoles en realidad no tenían. Yo creo que hay que informarse, porque muchas veces intelectuales incluso creen que los españoles eran grandes personajes que llegaban, y creo que hay unos libros maravillosos, por ejemplo, sobre que cuentan la historia desde los huincas, pero que sin embargo respetuosamente cuentan cómo veían los ojos de los españoles a estos, por ejemplo, al llegar a la Araucanía, estos verdaderos jardines, ¿no? Donde habían animales, porque los mapuches tenían animales, comían no solamente la llama o la vicuña en el norte, que donde tenían, por cierto, los quechua y los aymaras, sino que también en el sur era como un parecido, como un primo de la llama, que del cual sacaban la lana, sacaban la proteína los mapuches en el año en que llegaron los españoles, en los 1500, y era una gran población de casi 1 millón de habitantes, que posteriormente fue diezmado por la llegada justamente de los blancos, ¿no es cierto?, de las epidemias, el trabajo forzado, en fin, que posteriormente se realizó. Entonces yo creo, si me permite, Javier, que es muy importante no solamente conocer nuestras raíces, no solamente desde el punto de vista como folclórico, sino que desde el punto de vista del respeto real por lo que significan nuestros pueblos originarios y por la base. Todos nosotros somos mestizos, o tenemos una parte importante, unos más, otros menos, pero yo creo que ahí hay un tema de respeto real por las culturas y cómo han seguido evolucionando. Y hay un segundo tema que a mí me gustaría plantear aquí a esta mesa de conversación, que muy bien lo señalaba Vicente cuando decía que los pueblos, por ejemplo, en el caso quechua, aymara, forma parte, o sea, nosotros formamos parte de la tierra. Eso también es una vivencia. Y yo creo que ahí hay una gran diferencia de la cual tenemos todos que aprender para poder respetar y crecer en armonía con el medio ambiente. Si sentimos que la tierra está puesta ahí para ser explotada, esa es una visión completamente distinta, que es la que yo creo que es la de verdad respetuosa y que nos posibilita crecer, ¿no? En que estamos todos en la tierra, todos tenemos que respetarla, aprovecharla en lo que necesitemos, pero no está puesta a disposición del hombre o de la mujer, sino que nosotros formamos parte. Entonces ahí hay un punto de clivaje con el neoliberalismo, como señala Vicente, que me parece que es bien importante. Bueno, yo lo puedo decir así abiertamente que, y ahora lo digo como deportista de montaña, que hay muchos lugares que nosotros ya no tenemos acceso a poder cruzarlo. La gente que hace montaña en mi país está haciendo más, por una razón muy simple: aprendieron a caminar, tenían los cerros cerca, empezaron a subir. Entonces hoy día tenemos mucha gente haciendo montaña, pero ¿qué sacamos con tener gente si no tenemos espacio? Los espacios son de la gente que compra terreno, entonces, o de transnacionales que no dejan pasar. Entonces también hay que también ponerle el cascabel al gato ahí. Que yo voy a ocupar una palabra que es de una canción muy muy famosa de Roberto Carlos, que dice: yo no estoy contra el progreso, pero si hubiera un buen consenso. Porque si voy a hacer un Alto Maipo, pues ya, perfecto, pero yo hago un excelente colegio, un hospital que lo necesita. Entonces, todas estas cosas, y lo digo aquí, para que no me voy a ir a meter para allá, para el altiplano, para Chumisa o para Usmagama. No, yo quiero hablar de acá porque es más fácil. Este también es tierra, y si empezamos a analizar la historia, este eran caminos incas, ¿ya? Está, yo lo he encontrado, yo lo he visto arriba. Entonces, también somos parte de esa cultura también, pues. No podemos olvidar eso, ¿ya? Entonces, históricamente las culturas se han entrelazado, pero por hablar del tema de aquí, que me corresponde, que ahí sí tengo mucho más vivencia. No he estado tanto en el altiplano como si he estado en el cajón. Entonces puedo hablar con base, fundamento. No estoy contra el progreso, vuelvo a decir, pero que hubiera un buen consenso. O sea, que hubieran, ya está bien, pavimentaron asfaltaron las calles y todo eso, pero todavía falta, y falta mucho más, que es la salud. Hay mucha gente ahí arriba que vive, sobrevive muchas veces, los inviernos son fuertes como este. Entonces todas esas cosas, que son las mismas problemáticas que tienen los pueblos originarios en el altiplano, y también tienen la lucha que de los hermanos, que voy a decirlo así abiertamente, parece un estado sitio. O sea, ¿dónde se ha visto que están resguardados si eso ancestralmente era de ellos? Después de la dictadura pasaron a ser de militares todos esos terrenos. Entonces, todas esas cosas hay que hablarlas, que no solamente es una alegoría el hacer que yo mañana haga un machamara, ¿ya? O el hermano haga un Uñay Tripanto, sino que llamemos a la conciencia también de por qué. Porque ellos están aquí, son nuestros, son parte nuestra, son nuestras culturas. No para salir en una postal y decir: aquí están los Rapanui, aquí están los hermanos Mapuche, aquí están los Aymara, o qué lindo cantan, o qué lindo danzan. No, pues detrás de eso también hay una dolencia. Y de eso me siento, de eso, por eso Guerrero Larcoíris, el espacio de nuestro pueblo originario. Vamos a ir a una pequeña pausa y después continuamos con este tema. Sí. De tu dolor diseminado, no volverás del fondo de las rocas, no volverás del tiempo subterráneo, no volverás tu voz endurecida, no volverás tu tomador de guanacos tutelares, albañil del andamio desafiado. Aguador de las lágrimas andinas, joyero de los dedos machacados, agricultor temblando en la semilla, alfarero en tu greda derramado. Tierra no entregó a tiempo la piedra o el grano. Señaladme la piedra en que caíste y la madera en que os crucificaron. Encendedme los viejos pedernales, las viejas lámparas, los látigos pegados. A través de los siglos en las llagas y las hachas de brillo ensangrentado. Como un río de rayos amarillos, como un río de tigres enterrados, y dejadme llorar horas, días, años. Edades ciegas, siglos enterados. Bueno, volvemos al programa de este interesante día. Quisiera antes de empezar abrir también las redes para que quien quiera conversar o preguntar lo haga. Puede hacerlo al número de la radio, que es el 872-7871, y mediante Facebook a través de Radio Puente Alto, para que ya no hagan llegar sus consultas, sus comentarios, sus preguntas. Así que eso, están abiertas las líneas. Y bueno, continuando con el tema, me gustaría ver, o sea, que don Nahuel cerrara lo que estábamos hablando anteriormente. Sí, sí. Y claro, ver este tema de la importancia y de cómo relevamos o cómo tomamos la visión del mundo de los pueblos originarios en también las políticas públicas también. Así que ahí también dejo la... Sí, mira, yo creo que, bueno, para clarificar un tema con respecto al tema concepto de propiedad privada, digamos, yo creo que para nosotros los mapuches y para todos los pueblos originarios, yo creo que la tierra no nos pertenece, sino al revés, nosotros pertenecemos a la tierra. Es una cuestión natural, o sea, si uno se muere, ¿qué se convierte? O sea, de ahí viene de estos conceptos cristianos, ¿no es cierto?, que dice de polvo eres y polvo te convertirás, digamos, como que se parece mucho, ¿ya? A pesar que nosotros tenemos nuestra propia espiritualidad, nuestra propia visión, nuestra propia cosmovisión, también pensamos que el ser humano está hecho de materia, digamos, ¿ya? Entonces, por eso que a nosotros no nos preocupa. Y un detalle, cuando llegan los españoles acá, ellos venían con ese concepto de propiedad privada que lo venían aprendiendo recién, porque venían saliendo de la Edad Media, donde eran vasallos, y después pasaron ya con la idea de tener territorio, tener, ser dueño de algo. Entonces, con estos españoles que llegaron acá venían con esa mentalidad. Entonces ellos decían, yo quiero esa tierra para mí, Y el mapuche le decía, o la aymara, decía, no, esto es nuestro, es para todos. Entonces ese diálogo nunca se dio. Oye, mira, con respecto al tema de la institucionalidad, digamos, que en la cual nosotros también estamos vinculados y participantes activos con respecto al tema, el año pasado desarrollamos la consulta indígena, que la hicimos con bastante respeto, que fue, además fue muy crítica, fue muy discutida, fue con mucha... No, fue algo así como que estamos plenamente de acuerdo. Entonces, estamos trabajando el tema de la participación. Pero una participación tiene que ser, en lo que dice la interculturalidad, entre pueblos, con respeto, ¿ya? De igual a igual, porque eso habla, la definición de interculturalidad es pueblos iguales, todos somos iguales. Entonces eso, ahora para nosotros lo que nos arrojó el tema de la consulta indígena fue llegar a concretar un ministerio de asuntos indígenas, un ministerio de las culturas, un ministerio de pueblos indígenas. Entonces, pero eso ya se está, digamos, llevando a cabo. Ahora, el cómo lo vamos a desarrollar, es ahí donde está el problema. Ya, pero por lo menos ya se dio un paso más. Ya avanzamos. Ya estamos en el siglo XXI, ¿no es cierto? Que podemos discutir. Ahora nosotros los mapuches, los pueblos originarios, tenemos mejores argumentos, mejor pedagogía para explicar nuestros principios, nuestra forma de qué es lo que queremos. Y eso es. ¿Ah? Nosotros, bueno, nuestro pueblo ha levantado un ejército, ¿no es cierto?, de intelectuales, porque también queremos dar la batalla desde esa perspectiva, ¿ya? Tenemos ingenieros, arquitectos, médicos, entonces, artistas, poetas, ¿ah? Y con esas herramientas vamos a posicionarnos en esta nueva institucionalidad. Tenemos un llamado. Don Hugo, así que... Ah, perfecto, buenísimo. Bueno, adelante. Hola, Hugo, adelante. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Oye, un saludo para todos ustedes ahí en la radio que están haciendo este programa fantástico. Gracias, Hugo. Oye, mira, hoy día se celebran el Día de los Pueblos Originarios de Chile y la verdad es que hay harto que se puede avanzar con respecto a esto. Estamos todavía en pañales. La verdad es que Chile está pasando de ser un país unicultural a un país multicultural. Simplemente no se ve ni se expone para la sociedad completa, solamente algunas personas que están más encima del tema del pueblo originario, o, bueno, parte de las autoridades también, la CONADI y algunos otros servicios públicos lo hacen, pero se vislumbra poco el Chile multicultural que estamos empezando a tener y que probablemente se va a ir reforzando esa multiculturalidad a partir de la integración de los diferentes pueblos y las actividades comunes y normales del Estado, digamos. Creo que el aporte de Hugo es muy importante, porque además no habíamos hablado acá de nuestros hermanos Rapa Nui, que a jugar por el apellido de Hugo, ¿no es cierto? Claro, uno infiere que forma parte de este pueblo maravilloso también, y que como todos los pueblos aquí del sur del mundo estamos celebrando este nuevo ciclo. Ahora, yo creo que Hugo plantea un tema importante, que es cómo muchas veces esta fuerza multicultural que está tratando de hacer que se reconozcan nuestros pueblos originarios, eso no sale con la fuerza que uno quisiera a la luz pública. Muchas veces se sigue menospreciando. No aparece. Yo vengo de salud, y en salud hace tiempo atrás ya que se empezó un trabajo de reconocimiento de la cosmovisión diversa de los distintos pueblos, y es así como han nacido, por ejemplo, los hospitales interculturales en distintas partes de nuestro, y hay en el norte. Se convive entre la medicina la medicina huinca, diríamos, la medicina occidental, junto con los datiri, ¿no es cierto?, que también atienden en los mismos centros de salud o consultorios. Se ha buscado partos que sean más pertinentes, lo mismo distintos modelos de trabajo con machi o de reconocimiento a las mismas machi. O sea, yo creo que en salud ha habido un intento de una búsqueda respetuosa, digamos, que todavía no termina de llevarse a cabo, pero yo creo que ha habido. Sin embargo, en otras políticas públicas, yo creo que Hugo tiene razón, de que no, uno no vislumbra, como que no emerge esto. Incluso en la misma radio o el aspecto cultural se entiende casi como que es como folclórico. Si no es un tema folclórico, es un tema bastante más profundo. No sé, ahí sí, ¿qué les parece a ustedes? Bueno, quisiera complementar. Hugo sigue estando. Sí. Hugo, estás ahí, así que muchas gracias por tu comentario. En realidad, creo que aporta bastante acá al debate sobre lo que estamos ahora conmemorando, en realidad. Así que muchas gracias por llamar. Y cualquier cosa, vuelve a llamar. Ahí está la línea abierta. Así que, exactamente. Por nada, que estén muy bien. Un saludo para todos ustedes y nada, hay que disfrutar este día espectacular. Yo quiero invitar a Lugo, si vive acá, que vaya al Machac Mara mañana a las 7 en la Villa Puente Alto. Tiene una invitación. Ahí estaremos. Gracias, Hugo. Listo. Que estén muy bien. Complementando un poco lo que decía la doctora y también el Hugo, el tema de el reconocimiento de los pueblos. Por ejemplo, en Bolivia ya existe el Estado plurinacional. O sea, el reconocimiento de varias naciones que conviven dentro de un territorio. Y es lo que yo creo que también tiene que pasar acá, porque tenemos que reconocer que existen varias naciones. O sea, existe el concepto Estado-Nación, que es el Estado, el territorio. La nación son las comunidades que existen dentro de ese territorio. Por ende, al reconocer que existe más de una nación acá en Chile, sería súper importante para el tema de políticas públicas y cómo nosotros integramos a todos los chilenos y chilenas también en el territorio. Sí. O sea, hay que partir primero por enseñar y se está haciendo también, como decía la doctora, es súper importante lo que se está haciendo a través de las universidades, tanto en Arica como en Temuco, el que hayan carreras dedicadas a los hermanos a aprender, pero también a enseñar su propia lengua, a pesar de que las lenguas son oratorias, las de ellas fueron ligadas en forma oral. Ya ahora hay un escrito, claro, los hermanos mapuche la tienen. Los aymaras están recién en un proceso de porque hay cierta dificultad entre una comunidad y otra, una frase indica a otro. Ha sido difícil, pero sin duda que estoy totalmente de acuerdo en eso, que hay que mezclar esto, porque son culturas nuestras, entonces son importantes, ¿no? Como dice la autora, no, que no nos acordemos que. Y las terminologías también, que las saquemos de la cabeza, porque Isla de Pascua o los pascuenses, aprenda un poco más, que en los colegios se diga el folclore investigado, ya no lo araucano, ya ni tampoco los indios, porque a veces le dicen indio, ya. Entonces, ¿hasta dónde pueden llegar? Entonces, eso ya es racismo total. Así que desde la base, desde la del niño chico, ir enseñándoles su lengua. Y aquí aprovecho de mandar un saludo a un puente altino que se fue de aquí, de la comuna, para desligar y trabajar con el pueblo aymara. Me refiero a Mauricio Novoa, que está por allá en el norte, y enseñándole a los niños su música, enseñándole el arte de sus propios instrumentos, su propio arte, para que no lo pierdan. Es una labor muy hermosa y además que un orgullo también, porque es de acá, es de nuestra zona. Interesante. Mira, con respecto a la multiculturalidad que hablaba Hugo, que no aflora, yo pensaría lo contrario. Yo veo que sí ha estado aflorando, porque hoy día, claro, sí, nosotros que estamos, digamos, en el territorio, viendo Por ejemplo, existe el tema de la interculturalidad en salud. Ya es un movimiento bastante grande donde participan todos los consultorios correspondientes a municipales. Ya en todos los consultorios, sean municipales o no municipales, aquí se desarrolla. Tienen nombre, sí. Nombre La interculturalidad en la salud, digamos. Eso es un proceso que ha ido avanzando lentamente, pero ha ido cada vez posicionándose más. Con respecto al tema de la multiculturalidad, por supuesto que hoy día también se desarrolla a través de los más pequeñitos. Vengo de contar al principio de un jardín infantil donde las tías están preocupadas y los apoderados preocupados para que los niños tengan una identidad un poco más definida, digamos, del ser chileno. Y el niño mapuche que está ahí también afiance su personalidad, su identidad. Exacto. Ese es el objetivo. Y eso se está haciendo. Bueno, yo tengo una nieta que está en un jardín intercultural, ya, acá en la Florida, y que ella canta en mapuche, cuenta los números, cuenta. O sea, hay un proceso bastante avanzado. Y así todos sus compañeros, niños pequeños, digamos, inclusive Javiera también tiene a su hijo ahí también. Entonces, hay un avance y hay un respeto, pero también es porque nosotros también hemos sido capaces de poder explicarlo de mejor forma, claro. Y darle un sentido a lo que hacemos. El debate también. Claro, claro. Ahora, nosotros los mapuches somos partidarios de la plurinacionalidad, ¿ah? Porque la multiculturalidad es reconocer que existen muchas culturas. Hoy día, bueno, aparte de las culturas originarias, hoy día tenemos chino, tenemos, qué sé yo, bueno, colombiano, amigo. Colombiano, haitiano, ya, eso es la multiculturalidad y que tenemos que aceptarlo y tenemos que respetarla. Pero para nosotros lo más importante, el reconocimiento de nuestros pueblos, tiene que ver con la plurinacionalidad, porque nosotros somos una nación. Pues una nación tiene su lenguaje, tiene su espiritualidad, tiene su cultura, tiene su propia cosmovisión. Entonces, tenemos derecho, digamos, a estar así como los Rapanui y los Aymara, ¿no es cierto? Tienen una cultura y una espiritualidad organizada, creada, inventada hace 10.000, 20.000 años atrás. Ah, y este, digamos, cuando hacemos una comparación del pueblo chileno, tenemos un pueblo chileno con 250 años nomás, pues, ¿ya? Entonces, eso es que. Pero también tenemos que hacerlo con respeto. También tenemos que hacerlo con, digamos, de buena manera. ¿Ya? Como anoche hablábamos de cultura, decíamos la mejor cultura, una mejor cultura, no cualquier cosa, ¿ya? Entonces, en ese proceso estamos. Yo creo que hemos ido logrando buenos avances, esto ha sido interesante y la gente los está recibiendo bien. ¿Ah? Ahora, con respecto al tema de nuestro pueblo, con el tema del conflicto, claro, existen varias etapas de este conflicto. Una, que la gente que está afectada por las forestales directamente, y también existen comunidades que no están afectadas por las forestales, pero sí están recuperando esto, están haciendo el huiñol chipanto, recuperando la lengua, que es lo más importante, recuperando la cultura, recuperando toda esta forma de expresión que tenemos, digamos, espiritualmente. Entre paréntesis, nuestro pueblo es esencialmente espiritual, ¿ya? Entonces, el otro día discutíamos con respecto al tema de la espiritualidad en el tema de la salud, porque dice que la salud, por ejemplo, tengan atención religiosa. Entonces, nosotros nos oponemos a eso, porque nosotros no somos religiosos, nosotros somos espirituales, ¿ya? Esa es, claro, la diferencia. Son pequeñas cosas que tenemos que ir conversando. Que lleva también el respeto, en realidad. Lo que pasa es que yo creo que el tema de la multiculturalidad o el tema plurinacional es un... Enriquece, no se enriquece, porque el tener diferente experiencia, ver diferente experiencia, pasar por diferentes tipos de nociones o cosmovisiones, nos abre a otras cosas también, sí, como la empatía, el respeto, la tolerancia, la inclusión. Así que también yo creo que es súper enriquecedor ese tema de la plurinacionalidad que se da acá. Por ejemplo, Bolivia ya lo hizo, o sea, sí, es, sí, posible. Estamos en un debate constitucional ahora donde nosotros tenemos que instalar estos temas y darle la importancia que se requiere. Soledad, no sé. Sí, era muy parecido, yo estaba levantando el dedo. Primero quería decir que también tengo una nieta, José Nahuel, que también está en un jardín, porque ella además vive en el sur, vive en Melipeuco, así que está en un jardín intercultural y por supuesto sabe muy bien hablar, contar y todo en mapudungún. Yo quería hacer una reflexión parecida respecto a la Constitución. Estamos en un momento muy adecuado para poder seguir instalando con fuerza, y yo no me refería a que no habíamos avanzado. Yo creo que esto en los últimos 10, 15 años ha habido un gran avance respecto a el cómo se consideran los pueblos originarios y cómo deben irse instalando las políticas públicas, políticas respetuosas, por ejemplo, lo de salud que estábamos conversando y así en otro tema. Yo creo que nos falta mucho, todavía nos falta mucho. O sea, no es posible que nuestra constitución actual, y es otra muestra más de por qué hay que cambiarla, ni siquiera reconozca, ¿no es cierto?, a los pueblos originarios dentro de la definición básica, no ya de Estado plurinacional, que yo coincido contigo que eso debiera ser, sino que por lo menos que haya un reconocimiento. No, exacto, tenemos ni siquiera, claro, eso, una muestra más. Hubo una ley indígena que ahí descansó por... Bueno, por cierto, por lo menos hubo el reconocimiento de la 169, ¿no? Sí. De que por lo menos se logró aprobar, pero todavía tenemos un atraso importante, y yo creo que tenemos también una dificultad en que estos temas sean aceptados culturalmente por la gran mayoría de nuestra población. Yo creo que seguimos siendo pocos todavía los que somos de verdad respetuosos entre nosotros, por así decir, de tal manera de reconocer en esta diversidad que tenemos una riqueza fundamental para poder vivir mejor. Si al final todos queremos vivir mejor, y para eso es indispensable reconocer al otro como sujeto de derechos, ¿no es cierto?, a los pueblos, no solamente a las personas, a cada uno, sino que también a las comunidades. Pueblos. Así que, claro, yo creo ahí tenemos mucho que aprender de nuestros pueblos originarios, así que yo me alegro mucho de este programa. Bueno, ya estamos casi en la hora, así que antes de ir, me gustaría que cada uno hiciera una reflexión o tuviesen palabras finales para este tema. Pero antes me gustaría decirles que estamos todavía con el proyecto Ocupa tu Plaza en Circo. Este sábado vamos a estar en Casa Nueva, Vida Nueva. Vamos a estar en la plaza que se encuentra en la esquina entre Bahía Catalina y Borde Sur, desde las 10 hasta la 1 de la tarde. Así que para que la gente del sector de Gabriela Poniente, que se esté cerca por ahí, vaya, se acerque. Es una actividad súper bonita en donde intentamos recuperar espacio público. Es gratuito. Y además vamos a estar entregando volantes acerca de diferentes programas de seguridad pública. Así que también va a ser un periodo de informativo para que vayan, asistan y eso, pues va a ser súper bonito. Igual tenemos talleres, los talleres bases continúan. Tenemos tres talleres estables: en Bajos de Mena, en la cancha de Sargento Menadier con Carabineros de Chile, en Gabriela Poniente, en la Villa Los Canales, y en el Centro Oriente, acá en la Villa Bernardo Leighton. También esos son talleres estables que se realizan toda la semana, gratuitos, también para que vayan. Y los horarios los vamos a dar, horarios y fechas, o sea, días, los vamos a dar por la página de Facebook, en Facebook Puente Alto Puede Más. Bueno, ahora cerrando un poquito, me gustaría algunas reflexiones finales acerca de esta fecha, de la importancia de esto y cómo podemos ir hacia el reconocimiento de todos los pueblos. No sé si quiere empezar usted. Sí, yo primero que nada dar las gracias por la invitación y invitarlo a que por lo menos siempre sigan con el tema, porque el tema en Guerrero del Arcoíris es siempre. Así que lo escuchan los días miércoles a las 8 de la noche, estamos en el aire aquí por Radio Puente Alto. Y la invitación para mañana, para el Macha Camara en la Villa Puente Alto, a partir de las 7. Pero también quiero decirle a la gente que está aprendiendo de la cultura, porque así como yo aprendí a través de los instrumentos, transfórmense en pequeños investigadores de la cultura más que del baile y del instrumento. Puedan viajar, puedan estar, puedan impregnarse un poco de la cultura, para que las culturas necesitan guerreros de verdad, y transformarlos en verdaderos para hablar y reivindicar lo que se ha dicho en esta mesa, que es como la necesidad imperiosa de tener una patria libre, soberana, y que seamos todos partícipes de ese Chile querido, que cuando nos pongamos la camiseta el domingo va a ganar la Argentina, seamos que ahí entre ese rojo está nuestra sangre mapuche, está nuestros pueblos originarios, nuestro pueblo aymara, quichua, rapanui y cahuascar, que también deben de quedar pocos, pero deben de quedar atacameños. Y también chiquillanes, que habitaron aquí en este sector. Así que para ellos todo el respeto y en buena hora decirles que este nuevo ciclo que viene, que sea de mucha fuerza, de mucho Nehuen, que al hermano Nehuen le vaya muy bien allá en su cutima, en su regreso a casa, en volver a estar a donde estuvo, de donde salió. Y mil respetos a su pueblo y al programa, y que les vaya muy bien, que a la doctora también le vaya muy bien. Así que eso, y Jayaya, muchas Jayaya. Gracias. Yo creo que primero agradecer, por cierto, la invitación. Para nosotros sigue siendo esto muy interesante, en el sentido que podemos contar lo que estamos haciendo y cuáles son nuestros objetivos. Mencionar un poco, por ejemplo, para la gente que quiera participar, mañana a las 7 de la tarde va a haber, o a las 6 de la tarde, aquí en Cerrito Arriba, cerquita, no me sé la calle, pero alrededor, por ahí cerca de Cerrito Arriba, va a haber una actividad también que tiene que ver con el Huechipanto. Lo otro, decir, por ejemplo, que es interesante, hay muchas cosas. Por ejemplo, ahí van a ver que los peñes, ¿no es cierto?, van a bailar a pies pelados. Yo quería explicar eso un poquito. ¿Cuál es el sentido que tiene el purrún? Se baila a pies pelados porque hay que tomar contacto con la tierra. O sea, uno vive en esta ciudad y se recarga con esta energía tan negativa, esta energía, ¿no es cierto?, esta corriente de leche que uno no se ve cuando tú tomas el auto, ¿no es cierto?, te da la corriente. O la puerta, etcétera, en distintas partes uno le da la corriente. Es porque andamos cargados de esta energía. Y eso se logra solamente sacándose un pie, o sea, un zapato, y el pie en el pasto, y se descarga automáticamente. Es una forma también para que la gente lo haga, porque andan todos tensos, ¿no es cierto? Sí. Andan todos corriendo, nerviosos, no sé qué. La vorágine del estrés. Entonces, yo creo que hay que parar un poco. Y justamente la tierra lo que hizo ahora en este fin de semana, que estamos ya terminando, es que hizo un descanso, hizo un respiro y toma el aire nuevamente y empezamos la nueva vida. Eso es, yo creo que un saludo a toda la gente, a todos los que escuchan el programa, y que por supuesto estamos disponibles para contestar cualquier pregunta, y no sé, pues si alguien quiere ir a organizar algún evento, una charla, un conversatorio, lo podemos hacer. Tal vez si pudiese dar su contacto para la persona que, o sea, no sé, algún mail, otra vez de la fundación. Otra vez de la fundación. Sí, otra vez ahí canalizamos. Sí, sí. Perfecto, gracias. Muchas gracias. Bueno, agradecer la posibilidad de estar con ustedes en esta conversación tan interesante y tan necesaria, creo yo. Solo agradecer, ¿eh? Chaltumay, Peucayala, todo. No lo sé decir en Aymara. Jiji sin cama, Gilata. Vamos, voy a pedirle que me lo escriba para aprender. Adiós, hermana. Jiji sin cama. Cuya Kitanaka, mujeres, hermanas. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias, Vicente, José Nahuel y Soledad. Y bueno, estamos en pos del reconocimiento de los pueblos originarios. Así que eso, buen programa el de hoy día. Y nada, buen fin de semana que nos escuchan y muchas gracias. Mucho, Nahuel.